Hoy es viernes 2 de junio de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? La iniciativa por el derecho a decidir gure esku dago presentada en Berriozar. La cadena humana que exigirá el derecho a decidir en Euskal Herria y que unirá Durango e Iruña fue presentada ayer en Berriozar. Se trata de una iniciativa popular en la que las localidades de Durango e Iruña, como comentaba, quedarán unidas por miles de personas que conformarán una cadena humana el próximo domingo 8 de junio, reivindicando el derecho a decidir. Berriozar se encuentra en el recorrido que trazará dicha cadena, siendo uno de los puntos finales antes de entrar en la capital de Euskal Herria. La PA presentará mociones en ayuntamientos y Parlamento Foral para exigir vivienda social. La iniciativa pretende impulsar en todos los ayuntamientos de Nafarroa, así como en el Parlamento Foral, a través de una moción en la que se exige al Gobierno de Navarra y la Administración Foral medidas urgentes para solucionar el grave problema habitacional que están sufriendo muchas familias. En dicha moción, la plataforma antidesahucios, entre otras cuestiones, instará nuevamente al gobierno de UPN a la puesta en marcha de un parque de viviendas destinadas a uso social y de emergencia. Escuchamos las palabras de Ángela Ragueta en rueda de prensa. En estos momentos, en Navarra está funcionando el siguiente parque de viviendas, que no público. Público tiene, el gobierno de Navarra tiene 1.000 viviendas, que las gestiona Nasuminsa. Pero Nasuminsa además gestiona otras 500 viviendas de particulares, estamos hablando de alquiler, ¿no? Y además están las promotoras inmobiliarias que gestionan unos 3.600 viviendas. Eso es lo que hay en el parque público en Navarra. Parque público no, parque de viviendas en alquiler en Navarra. Pero resulta que todas estas viviendas tienen unos baremos y unas condiciones de entrada que hace que una gran parte, de lo que han comentado mis compañeros, una gran parte de la gente que necesita vivienda de emergencia, que gana 426 euros al mes o que está con la renta básica, no puede acceder a esas viviendas. ¿Por qué? Porque los costos de las mismas son tan elevados que les hace imposible. Y hay graves problemas habitacionales. Hay gente que está viviendo toda la familia en una habitación, hay gente que está viviendo, el otro día comentaba en esto que había gente viviendo hasta en coches en estos momentos. O sea, bueno, una situación es dramática. Y ante todo esto, ¿qué está haciendo el gobierno de Navarra? Pues hasta esto, ante esto. Y comenzamos los deportes hablando de atletismo, puesto que el anterior sábado fue un gran día para el atletismo berriozartarra. Así es, Garasi, ya que las corredoras obtuvieron muy buenos resultados en la última jornada de los Juegos Deportivos de Navarra de atletismo disputados este sábado y que concluyeron con el siguiente resultado para las corredoras y corredores de Berriozar. Primer puesto Benjamín femenino para Ainara Alemano, el tercer puesto Benjamín femenino también para la berriozartarra Soraya Ventura. Y Benjamín masculino, 50 metros, el primer puesto se lo llevó Íñigo Zembroain y el primer puesto de Benjamín masculino en relevos, 4x50, también se lo llevó el equipo de Berriozar Kirol, el Carte Asoriona, que gustió hoy. Y una exhibición de gimnasia rítmica también deja un buen sabor de boca a las berriozartarras. El pasado sábado, el Polideportivo de Berriozar acogió una exhibición de gimnasia rítmica en la que las chicas del Mendiadea Kirol Elkartea mostraron todo su esplendor, como se pudo ver en ese polideportivo. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues parece que nos da tregua, por lo menos la lluvia. La predicción nos dice que tendremos brumas matinales, intervalos nubosos, especialmente durante la primera mitad del día, y vientos flojos a moderados de componente norte con predominio del noroeste durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y las máximas en ligero ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.